Bianca, Marcela, Licón. Mi pechito. ¿Cómo se te ocurre imaginar que puede haber otra persona en mi vida? ¿Cómo se te ocurre a ti pensar que con otro yo te engañaría? Si algo de lo que me alegro yo es el placer de ser sincera contigo. Soy más fuerte que la tentación, te lo digo porque lo he vivido. No hay razón, no hay motivos para dudar. A tu lado yo siento que madurez y me pone el destino. Juego de azar, no me arriesgo, yo te amo y te amaré. No niego que alguien me quiso probar, te juro que conocí su intención. A veces alguien te viene a insinuar, seguro por dañar tu relación. No hay razón, no hay motivos para dudar. A tu lado yo siento que madurez y me pone el destino. Juegos de azar, no me arriesgo, yo te amo y te amaré. Solo a ti se te ocurre pensar que yo tengo amores por la vida.